Bienvenidos amigos a un programa más Conversando con Jotavis. Les habla José Alonso Jotavis. El marañón me gusta, mucho más. El marañón me gusta, mucho más. Saludos amigos, bienvenidos a Radio Cuba Libre Internacional, en Conversando con Jotavis. En el programa de hoy, nuestro invitado especial, Eduardo Arias, médico cubano, exilado, quien fue suspendido en Cuba por ejercer su profesión, por sus ideas y confrontaciones políticas. A Eduardo lo conocimos en las redes sociales, como a muchos otros amigos. Las redes sociales es otro instrumento de comunicación tecnológico, moderno y eficaz como este programa de radio digital que es en nuestro interés difundir ideas. Bienvenido, Eduardo. Buenos días, señor José. Es un honor para mí pues participar del programa y poder dar mi humilde opinión como un cubano cualquiera, porque yo creo que lo importante es lo que opina el cubano, independientemente de donde esté y donde muestre su rechazo al régimen que nos ha maltratado durante tanto tiempo. Correcto. Eduardo, como hemos tratado muchos tópicos en las redes, ¿no? Todos relacionados con Cuba, por supuesto. Entonces, bueno, se ha hablado mucho, pero todavía es el... ¿Cómo se llama? Es el momento histórico más reciente que hemos tenido en Cuba, la visita de Obama. Me gustaría hablar ese tema contigo, Eduardo. El discurso de Obama en el Teatro Nacional, Alicia Alonso. ¿A qué parte de la población, Eduardo, tú crees que llegó el mensaje del discurso de Obama? Bueno, primero... Estoy de acuerdo contigo que es un evento histórico, o sea, cualquier situación que se sale de lo común marca la historia y hace cambios. Normalmente este tipo de eventos son cambiantes para todo el mundo, cambia el régimen, cambia la población más inteligente, cambia la población que no tiene instrucción, cambia todo el mundo. Yo creo que la visita de Obama definitivamente es un hecho histórico que no constituye la solución de nuestro, pero sí marca una nueva etapa de la democracia en Cuba, da un enfoque diferente. Yo creo que prácticamente toda la población cubana recibió una dosis de influencia con respecto a esto, porque en Cuba nadie puede hablar de democracia, ningún cubano puede hacerlo. Nadie puede impedirle a un extranjero, y menos al presidente de los Estados Unidos, que lo pueda hablar. O sea, tuvimos la oportunidad de hablar, de escuchar, de la verdadera democracia sin la censura violenta del gobierno tiránico de Raúl Castro, que eso ya es una cosa elementalmente importante para todo el pueblo cubano. Y dentro de los círculos más cerrados de ellos, ¿no? ¿Tú crees que en la juventud, en la nueva sangre, pueda tener algún impacto el mensaje de Obama también? Yo creo que sí. Yo creo que sí hay una parte de la población que recibió un poco de influencia y que aumentó el interés por presentar sus ideas en la juventud. Acuérdate que la juventud cubana ha sido adoctrinada por muchos años. El desarrollo de la tecnología y la situación crítica increciendo que tiene el gobierno ha hecho que mucha parte de la juventud vaya cambiando su manera de pensar. Y acuérdate también que se produce en esta visita algo que se llama el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es una situación psicológica donde el hombre no dice lo que tiene que decir sabiendo que puede beneficiarse, pero tiene mucho más miedo a que esto vaya en contra de su propia integridad y de su propia vida que no lo dice. En Cuba hay mucho de esa muestra. O sea, el dilema del prisionero está constante, pues la gente sabe que tiene la razón y no lo puede decir. No lo puede decir. Y por otra parte está la posibilidad de escuchar eso y que nadie le diga no lo puedes oír. O sea, escucharon de democracia y te has dado cuenta que incrementó la oposición, incrementaron las salidas ilegales del país. Ha habido una inyección de reforzar la lucha y de reforzar las ideas de democracia que tiene la mayoría del pueblo cubano, que lamentablemente no la pueden expresar con libertad. Indiscutiblemente al régimen no fue de su agrado, el régimen, ¿no? El régimen también, bueno, ya una de las cosas que, porque yo soy crítico de la política de Obama en muchas cosas, ¿no? En esta parte le doy su crédito, pero también lo que me molestó un poquito de Obama fue que no hizo más hincapié en el asunto de la disidencia y de los derechos humanos. Y esto del régimen, pues, lo que hizo fue que unos días antes de la llegada de la visita de Obama, pues, incrementó también toda la persecución contra los opositores y las damas de blanco, etcétera. ¿Qué te pareció? Definitivamente yo lo que pienso es el régimen cubano estuvo obligado por sus propios intereses a recibir a Obama. Probablemente en condiciones diferentes y en unos años anteriores eso no hubiera sucedido. La reacción de este señor, del señor Fidel Castro, vamos a decirle, señor, no por respeto tanto a él, sino por respeto a nosotros mismos, que nos debemos de dirigir a toda persona con respeto, independientemente de que esté o no en contra de nuestras ideas, la reacción de él fue totalmente inadecuada, como político, como estadista y como un individuo con una determinada capacidad, que yo creería que a lo mejor ni siquiera escribió esa nota, pero cualquier comunista pudo hacerlo por él, y lo vamos a tomar como que fue el régimen el que emitió la opinión. Para mí definitivamente les molestó, tuvieron que aceptarlo porque no les quedó otro remedio, y no devolvieron el mensaje adecuado, que era suavizar las relaciones adecuadamente. Obama hizo una visita bastante ligera, bastante suave, habló de democracia, no exigió como mandatario la necesidad de reformar la democracia en nuestro país. Ese es el defecto más grande. No constituyó una posición firme en contra de la violación de los derechos humanos, que hace más de 57 años que lo hacen. Incluso él, Raúl Castro, dijo que ahí se hace, que ningún país respeta todos los derechos humanos. Y que nosotros tenemos más de 50 cápites contenidos en la Declaración de los Derechos Humanos que lo llevamos a cabo. Habló de la salud, de la educación y esas cosas, que es la retórica de la población para confundir la población con esa demagogia tóxica que tienen. Definitivamente fue una reacción opuesta de no aceptación y de no cambio. Eso no va a suceder. Correcto. Bueno, Eduardo, se habla de reformas y de apertura desde hace unos cuantos años, ¿no? No recientemente, desde el año pasado en que se comenzó las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Si hubiera una apertura política que permitieran a ciertos partidos políticos más el régimen, ¿tú crees, y desde el control político que tienen el Partido Comunista en Cuba, ¿tú crees que hubiera alguna posibilidad para que cierta oposición tuviera éxito en Cuba? No quiero ser muy duro con la oposición porque reconozco su valentía, su importancia en la lucha, pero nosotros deberíamos estar mejor preparados para enfrentar una situación como esa. No va a ser fácil que un régimen acepte que haya una oposición real, con criterio, constituida y legítima. Habría que respetar la Constitución, que no contempla esa situación. Acuérdate que en Cuba, y la gente no se ha dado cuenta, el Partido Comunista es todo. Es el partido que rige, es el Estado, es el gobierno y además es el poder popular. O sea, tienen un total control de todas las situaciones y es un solo partido. Nosotros no tenemos partidos en este momento con verdaderas plataformas o programas importantes para sacar a Cuba de ese problema que tenemos, que no es nada más político, es social, es económico, es de todos los órdenes. Lo primero que habría que hacer, desde mi punto de vista, es que la Constitución de Cuba reconozca el pluripartidismo y reconozca la participación masiva de cualquiera que quiera representar los intereses de un partido. Si en algún modo, y si alguna vez, cosa que lo dudo, el Partido Comunista se hace a un lado, porque se tiene que hacer a un lado, y permite que eso se haga en la Constitución, estaríamos asistiendo a una derrota pacífica y una abdicación del Partido Comunista. En ese caso tendríamos la oportunidad de competir todos los cubanos en condiciones iguales. Habría que establecer un referéndum para arreglar la Constitución, que permitiera una asamblea constituyente y que la asamblea constituyente hegemonice el poder en esos días y que gane el partido que más el pueblo vote por él. Correcto. Y es una representación adecuada, nos llevaría un tiempito, pero se podría hacer. Correcto, porque ¿cuántas veces ha sido la constitución actual de Cuba actual, cuántas veces ha sido transformada? Me estabas comentando una vez en las redes sociales. La constitución nuestra ha sido reformada varias veces, dos veces oficialmente, y muchas veces se han hecho amendments y modificaciones que protegen el régimen tiránico y no los intereses del pueblo. Ese es el gran problema de la constitución actual. La verdadera constitución de Cuba habría que retomarla de 1940, actualizarla evidentemente a los tiempos modernos, que era una constitución brillante y avanzada para su tiempo, completamente democrática, pero esas son dos últimas modificaciones oficiales que desecharlas definitivamente. Ahí nosotros no tenemos participación. ¿Cuáles fueron estas dos últimas modificaciones, si te recuerdas? Yo no me acuerdo exactamente la fecha. ¿Qué te voy a decir? Creo que fue en el 74, puede ser. Yo no me acuerdo. Bueno, he leído algo sobre eso, 76. Creo que en el 76 hubo una modificación, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Pasamos a un temita, déjame ver si mi memoria en el curso de la conversación me refresca. Ok. ¿Usted dirá si hay alguna otra cosa? No, está bien, no, porque, ¿cómo se llama? Yo me estaba recordando que hubo otra en el 94, ¿te recuerdas de la del 94 entonces? Bueno, yo no lo tengo ahora. Hay una en el 76. Ajá. Y hay una en el 92. Ahora sí me acuerdo. Ok. 1976-1992. Y entonces, esta última del 92 dio al traste con toda posibilidad de que algún partido político opositor pudiera tener un éxito. En este momento sí. Hay una ligera imagen de que somos democráticos, pero tenemos las manos atadas con esas últimas modificaciones. Sí, ahí los artículos son a favor del Partido Comunista, que el Estado ejerce la soberanía, que todos los órganos del Estado y sus dirigentes y funcionarios actúan dentro de los límites de su competencia, cosa que sabemos que ellos no hablan de meritocracia, sino de nepotismo. Tú sabes que los cargos ahí se asignan por el dedo, cosa que todo eso que plantea acá es falso. Dice que concede asilo a los perseguidos por los ideales y las luchas, y bueno, yo no sé si se considera eso estar preso un asilo, que es lo que hacen ellos. Tiene un sistema económico basado en la propiedad socialista, cosa que evidentemente no va a combinar con la economía mixta de los tiempos modernos. La plantea directo como algo, como una aberración incluso del contexto, que son de propiedad estatal, socialista y de todo el pueblo. O es estatal o es de todo el pueblo. Eso es una contradicción garrafal del artículo 15, por ejemplo, que es increíble. Son cosas que habría que derogar definitivamente. No sé si tú me entiendes, y espero que la gente me entienda. Tiene cosas que son, es como para dedicarle un programa y hacer una disección anatómica de algunos detalles importantes para que la gente se dé cuenta que esa es una constitución hecha para ellos mismos. Correcto, son temas de estudio, hay que estudiarlo. Son temas profundos, hay que estudiarlo, hay que hacer un análisis. Con muchos artículos que te dan vuelta con su demagógica intención y te dan vuelta de atrás para adelante, terminan por convencerte porque esa es su primer importancia, gritando que ellos están hablando por la población. Y la población en la Constitución no participa en nada. Bueno, Eduardo, y volviendo de nuevo al tema, ¿no?, de la visita de Obama, que nos apartamos un poquito, ¿no?, como esto es una conversación. Sí, cómo no. Esto es una conversación aquí entre amigos, ¿no? Las últimas declaraciones de Cuba Debate, en Reflexiones Fidel, ¿no?, que bueno, todo el mundo, muchas personas dudan ni que sea Fidel o no, pero bueno, lo importante no es quién lo haya dicho, sino lo que dijo, que porque supuestamente llevan años vociferando el bloqueo, y de buenas a primeras dicen que ellos no, Fidel o el que lo haya escrito, dice que ellos no necesitan al imperio. ¿Cómo tú ves esas declaraciones? Eso es una declaración egoísta, primero, chauvinista, es una declaración de un comunista herido y en decadencia. Y vuelvo y te repito, es cierto, no importa quién fue quien lo dijo, es el sentido del pensar político de la casta dirigente de ese país. Y en realidad nunca ha habido bloqueo real en Cuba, ha habido embargo, no le dejan actuar con libertad porque no pagan. Recibieron más de 65,000 millones de dólares durante la etapa de la Unión Soviética y en este momento todavía reciben más o menos entre 12,000 y 13,000 millones de dólares de Venezuela. Si comparas eso con el plan Marshall, que proporcionó 13,000 millones para que se recuperara Europa, y esos países se recuperaron y no han vuelto a pedir más dinero, estamos asistiendo a un robo global de la economía de un país y un deterioro absoluto. En definitiva, nunca ha existido bloqueo. Es cierto que no necesitan nada porque lo han tenido todo, y ahora recientemente muchos países han condonado la deuda que tenía. O sea que es una falacia. Claro. Y sí, yo sí creo que sí necesitamos ayuda, no solamente de los Estados Unidos, necesitamos ayuda del mundo entero porque nuestro país se cae a pedazos cada día. Correcto, sí, necesitamos inversiones, tanto de los exiliados como del mundo entero. Y necesitamos. Y la privatización y el comercio libre dentro de la isla, porque el cubano es emprendedor, si le dan al cubano que está dentro de la isla, el criollo, le dan la oportunidad de que abra sus negocios, de que tenga su libertad empresarial y todo, muchos de ellos van a triunfar también, y eso ayuda a la economía de un país. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. El día que haya una apertura política que permita como infraestructura establecer un régimen de economía mixta de libre mercado, el potencial cubano de ingenio y de esfuerzo y de deseo de crecer y de progresar es suficiente para que la isla se recupere en unos cuantos años. No es una cosa de un día para el otro. Sabemos que al principio podemos tener tantos o más problemas que ahora, pero teniendo la posibilidad de la puerta abierta de comerciar con el mundo, nosotros vamos a ir adelante. Pero eso es la población cubana, no son negocios con el gobierno cubano. Eso no sirve, eso no funciona. Nosotros tenemos que un cubano simple y común pueda tener la posibilidad de tener un negocio con una compañía extranjera. Ahí estaríamos asistiendo a una verdadera apertura. Correcto. Hablando de ese tema, bueno, no creo que lo escuché en el discurso de Obama, pero creo que lo leí o lo dijo anterior, no precisamente en el discurso del teatro, ¿no?, Alicia Alonso. Pero creo que Obama, una de las cosas que dijo, que el gobierno de Cuba debería dejar que los empleados fueran libremente acceder a las compañías extranjeras que les den trabajo y no a través del gobierno. ¿Tú escuchaste o leíste algo sobre este tema? Bueno, realmente no lo escuché, pero la realidad cubana es así. Acuérdate que más del 92%, el 93% de lo que ingresa en dólares por el trabajo de los cubanos con compañías extranjeras se queda en manos del Estado. Por eso es que el cubano no puede hacer negocio con la compañía extranjera. El cubano es un subcontratado de ese contrato que tiene esa compañía extranjera con el gobierno cubano. Sí, el gobierno... Evidentemente eso es lo que ha pasado. El gobierno quiere monopolizar todos los negocios, quiere ser el contratista, el único contratista. Es el único contratista, es la única competencia además. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa para identificar la estación y regresamos. Muchas gracias. por su apoyo y gracias por escucharme. Okay. El Marañón me gusta, mucho más. El Marañón me gusta. Conversando con Jotavis en Radio Cuba Libre Internacional. Ok, bueno, estamos de regreso de nuevo después de haber identificado la estación. Ok, Eduardo, bueno, Eduardo, yo tuve el gusto y el honor de conocerte a ti a través de las redes sociales y como ya dije al principio del programa, a través de las redes sociales pues he conocido muchos amigos, muchas personas y bueno, a pesar de que, por ejemplo, o sea, a veces nos critican en las redes sociales que no vamos a liberar a Cuba, es una de las críticas que hacen, que hacemos perdiendo tiempo ahí, y bueno, las críticas que recibimos a veces, pero son de personas que también están perdiendo tiempo en las redes sociales, ¿no? Que ellos dicen que nosotros perdemos tiempo. ¿Qué opinión tú tienes sobre las redes sociales? Chicos, las redes sociales definitivamente es algo asombroso para mí, es algo precioso, permite la comunicación a distancia, la comunicación constante, es un desarrollo tecnológico al que afortunadamente nuestra generación asistió. Hay mucha gente que nunca tuvo la oportunidad de una red social como esta que tenemos, que no es nada más Facebook, hay muchas. Y te da la libertad de expresarte tanto en incógnita como no. O sea, es realmente algo que permite una apertura general a la expresión de cada cual y además permite el conocimiento de muchas personas, se llegan a hacer lazos muy fuertes sin haberse estrechado la mano. Tiene en realidad un valor incalculable y para los efectos de nosotros, de los cubanos, que estuvimos aislados y que aún a pesar de que hay cierta penetración de las redes sociales en Cuba, seguimos aislados de la verdadera explotación de una red como esta. A mí me parece fantástico, te conocí a ti, he conocido gente impresionante, con ideas brillantes, que de otra manera hubiera sido bastante difícil conocerla. O sea, que creo que esa oportunidad es así. Detractores, opositores, en contra de nuestras ideas, sean en redes sociales o no, siempre va a existir. Es muy difícil que el 100% de la población o el 100% de un grupo de personas coincida exactamente con todo lo que tú quieres, más allá de que uno piense que a veces tiene razón. Eso sucede y las redes sociales nosotros las podemos usar en nuestro favor, pero hay otros que la pueden usar en nuestra contra, que es lo que a veces nos pasa. Nos hacen comentarios, se cuelan en nuestros comentarios y en nuestras redes sociales personas que no comparten nuestras ideas. Pero eso también forma parte del desarrollo. Yo siempre los respeto. Mientras mantengamos el respeto con la opinión de las personas y tratemos de desarrollar nuestras ideas con libertad, yo creo que las redes sociales es un gran instrumento. Y te digo más, no deberíamos de menospreciar las redes sociales como una de las fuerzas ideológicas de comunicación más importantes que tiene el pueblo cubano en este momento. Y todo cubano que haga cualquier cosa, sea en las redes sociales, sea a través de un poema, de un libro, de una pintura que esté en contra de la tiranía castrista, para mí tiene el mismo valor que un fusil. Y eso, aunque no te parezca, hay gente que no lo considera así. Y yo creo que todo cubano tiene un gran valor. El solo hecho de alzar su voz y decir que no está de acuerdo tiene un valor incalculable. Y es un acto de valentía. Correcto. Consideramos antiguamente, por ejemplo, las personas leían los periódicos o escuchaban la radio, después vino la televisión, pero la forma que las personas se podían comunicar a través de la distancia era las cartas. Imagínate, y sobre mucho tiempo estuvo el correo estuvo muy muy muy controlado y vedado en Cuba, se puede decir, ¿no? Porque una carta demoraba hasta 30 días a veces en llegar a Cuba y viceversa de Cuba para acá. Así que por lo menos las redes sociales y bueno, la tecnología esta digital, la internet, puede llegar en segundos, en el momento. A través de esta tecnología digital, de la internet, de las redes sociales, yo llevo en este programa un año ya, en este programa radial digital, gracias a Dionisio de la Torre, ingeniero, que tiene este programa junto con Frank, y entonces me invitaron a hacer este programa acá, y ya llevamos un año por acá en este programa, y precisamente fue en marzo 13, me estaba comunicando Dionisio los otros días, que empecé el año pasado este programa, Conversando con Jotavis. El blog mío ya se llama Conversando con Jotavis, .com, ya con mucha más anterioridad. Okay, Eduardo, bueno, pues... tú sabes, ha sido, como ya te dije, ha sido un placer, un honor conocerte por acá. Me gustaría que siguieras viniendo a este programa para seguir compartiendo contigo, ¿no? Ya que hemos compartido bastante ya en las redes sociales diferentes tópicos y temas sobre Cuba, ¿no? Entonces, hay unos tópicos de la Constitución cubana actual que me gustaría hablar en los futuros programas contigo, con usted. Pero ya somos amigos ya, por eso es que uso te tuteo. Entonces, como por ejemplo las modificaciones de la Constitución, podríamos hablar, y la diferencia que hay, me estabas explicando, entre plebiscito y ¿cuál es la otra palabra? Referéndum. Y referéndum, que te estabas explicándome los otros días en las redes sociales. Me gustaría, ¿cómo se llama?, hacer un análisis sobre la diferencia que hay entre plebiscito y referéndum. Bueno, pues yo primero te agradezco mucho que hayas considerado mi opinión como un cubano más. Creo que todos los cubanos tenemos opiniones importantes. Ojalá y todos pudieran participar. Y creo que en un futuro lo que más ansío es que cada cual pueda participar de una forma u otra y dar su opinión y que sea considerada en beneficio de la población. Yo ahora tengo este honor que usted me hace de poder difundir mi voz y que sea considerada por algunos oyentes. También agradezco a estos dos señores que han hecho posible el programa, y sí, estamos dispuestos a hacer un análisis de la Constitución. Yo no soy una persona, yo no soy un juez, yo no soy un abogado, yo no soy un estudioso de ciencias políticas, pero considero que he leído un poco sobre el tema y que podemos debatirlo como cubano. Mi opinión como cubano, como la de cualquier otro cubano sobre la Constitución y lo que está hecho y lo que podemos hacer, es válida, sencillamente porque estamos ejerciendo el único poder natural que nos otorga la nación, que es el poder del pueblo, que es el poder constituyente que tenemos, que es originario y está por encima de todos los demás poderes. Así que creo que la opinión mía o la de cualquier cubano con este tema de la Constitución es válida. Correcto. Y lo vamos a discutir cuando usted esté de acuerdo. Correcto, sí, bueno, lo haríamos en el próximo programa. No, correcto, Eduardo. Bueno, es que no solo es un derecho, es un deber informarnos muchas veces, informarnos sobre todo lo que está de lo relacionado con Cuba. Bueno, Eduardo, pues estamos llegando ya al final de nuestro programa y en Radio Cuba Libre Internacional, conversando con Jotavis. De nuevo, para identificarnos, les habla José Alonso Jotavis y en compañía de Eduardo Arias, médico cubano exilado. Okay, pues me quedo a la espera de tu último comentario ya para cerrar nuestro programa por el día de hoy. Bueno, pues el último comentario, ¿qué te diría yo? Es un excelente programa, es un excelente medio de comunicación. Deberíamos de utilizarlo más y más y más y más, y que cada cubano pudiera escucharlo, porque saber que uno escucha un programa donde alguien puede expresar con libertad sus ideas es algo maravilloso. Así que yo agradezco mucho la existencia del programa y la condescendencia que ha tenido usted en considerar mi opinión. Y gracias por visitarnos. Okay, amigos, hasta el próximo programa, la semana que viene. Hasta luego. El Marañón me gusta, mucho más. Amigos, hemos llegado al final de este programa, Conversando con Jotavis, en Radio Cuba Libre Internacional. Gracias por su atención prestada. Hasta la próxima. Les habló José Alonso, Jotavis.